Bueno, ¿qué pasa, hijos de puta? No, ahora en serio. Bienvenidos a un nuevo Recordando. Hoy traemos buena mierda. Traemos oso. Para comprar oso. Y bueno, empieza tú que traes Recordando, porque en el otro Recordando estabas tú hablando. Esto parece un rap, Hacer un juego Recordando con Diego Armando y con Fernando Ubaldo. Wow, yeah, nigga. Yo voy a hablar de algo que tampoco tuve en su momento, otra vez, pero con el cual hicimos el monger bastante, porque esto no hacía falta que tuvieras tú uno, con que lo tuviera uno ya podías hacer el socapollas, sí, con él. Todos haciendo el gilipollas. Hablo de la Game Boy Camera, chavales. Tía, este sí que lo recuerdo yo sí que lo tuve. Game Boy Camera que podías girarla, o sea... Ojo, cuidado, ahí estaban los selfies. Sí, sí, Nintendo inventó los selfies ya. Esto los popularizó en el 98. Hijos de puta. Bueno, no sé el año, pero sí, por ahí, 90 y tantos. Los famosos 90. La cuestión, Game Boy Camera, básicamente era una puta webcam con una resolución. O sea, había que buscarlo. ¡Mierdera! Pero mierdera del copón. Bueno, o sea, a ver, que es que da un juego de la primera vez. Bueno. Podríamos enseñar imágenes, de hecho, bueno, supongo que ahora os colocaré algunas cosas para que veáis un poco el tema, ¿no? Cómo se ve, cómo de mierda se ve. Que se ve ahí todo rabaco, No, pues es curioso, te voy a contar una cosa. ¡Ay, Dios mío! Con un amigo, el que se lo compró, pues nos juntábamos en mi casa prácticamente todas las tardes, porque si jugara al ordenador, si tenía la Game Boy, jugábamos a la consola, lo que sea, vale. Bueno, pues no sé si fue la comunión o su cumpleaños, le dijo, fue un cumpleaños. Porque ese amigo, ¿qué tal? Vamos a tu cumple este año, ¿no? ¿Dónde lo hacen? ¿McDonald's? Tal, nos invitan, ¿no? Y yo ahí, deme. Nos invitan, ¿no? Al McDonald's, como el año pasado. No, es que mi madre me ha dicho que elija si hago el cumpleaños con los amigos o si me compra la Game Boy Color con el Super Mario y la Game Boy Camera. Y bueno, que os den por culo. Que yo hubiera hecho lo mismo. Así fue y yo también lo hubiera hecho. Y pero en el momento decía, joder, ya me he quedado sin McDonald's. Es una de hijo de puta, ¿cómo es que ver McDonald's? Sí, sí, que de pequeño de esto que va, bueno, ahora tampoco es que vaya mucho, ¿no? Pero de esto que de pequeño solo vas para cumpleaños y para de contar. Y en plan de, no es como ahora, ¿sabes? Que ahora el McDonald's, para mí de pequeño el McDonald's, el burger era Dios, el evento del año, o sea, era... Si a lo mejor ibas una vez... O sea, en el mes, así que no era nada, no era de ningún cumpleaños ni nada. Todo esto que decías. ¿Qué ha pasado? Oye, que hoy pedimos al Telepizza. ¿Pero qué dices? Se acaba el mundo mañana. Escucha, Raúl Mano, ¿verdad? ¿Quién se ha muerto? O sea, ¿qué pasa? Es un plan de celebramos algo. Que sí. Sí, y fíjate, yo hoy he comido yo en el McDonald's y sudando polla. Pues eso, y bueno, nos juntamos en mi casa, se la trae y de esto que empezamos. Vamos a hacernos fotos al culo, enseñando el culo, ¿sabes? En plan, ¡oh, mira, mira! Pues bueno. Que además lo podrías poner de jefe final de los en el minijuego este de las navecitas. Pues tú imagínate que la resolución es una puta. Mira, es que no se distingue prácticamente nada lo que estás haciendo de la foto. Pues ahí el tío con los pantalones bajados y yo ahí haciéndole fotos enseñando el culo. Y de esto que entra mi madre. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis, gilipollas? Pues así fue, una de tantas. Y bueno, un cacharro que la verdad, que la puta mierda que era, o sea, volvemos a lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Con esta mierda lo que nos lo pasábamos de bien, porque es y que... Y creo que podía guardar como mucho otra foto, 8, 16 o 32, no me acuerdo, pero se veían como el objeto, es que no se veían. Bueno, si lo hacía foto el culo, no. No, de verdad. Pero es que en blanco y negro total, o sea... lo que me molaba de este juego es que tenía minijuegos inspirados en el Game & Watch, que estaban graciosos, sí. La interfaz era como una especie de pseudo RPG, o sea, la interfaz estaba muy guapa. Y bueno, lo que es esto, ya digo, es que era la gracia, ¿no? Porque claro, te podías poner, lo que hace la gente con el Snapchat y esta mierda de ponerte cosas en la cara, tornillos en la cabeza, como Frankenstein, Nintendo ya lo hizo hace 20 años. Sí, pero es verdad, no, Nintendo ya lo hizo. Y además, ojo, la Game Boy Printer, chaval, ahí para imprimir tus fotos. Que la gente las mandaba a la Nintendo Acción y las colgaban ahí. Y tú decías, hostia, qué guapo. Yo quiero la Game Boy Printer, pero luego dices, madre mía, o sea, te ibas a comprar la Game Boy Camera y la Game Boy Printer. Te ibas a gastar ahí casi 30.000 pelas para esa mierda. Como chorrada y como cosa tecnológica del momento era la polla, pero como utilidad real, obviamente, es que tampoco había mucha cosa mejor. Te lo imprimía que era como el ticket de la compra. Que lo máximo que podías aspirar en aquel momento era a que te revelasen las fotos en un CD. y poder verlas en tu DVD, ¿sabes? Eso era lo máximo, ¿no? Y si tenía DVD, ¿no? Sí, y quién lo tenía, cuando costaban 50.000 pelas un DVD. Y 80.000 pelas. Y 80.000. El primer DVD que entró en mi casa fue un regalo que le hice mi cuñada a mi padre. 50.000 pesetas. Yo fui a comprar con mi tío un Daewoo. Lo tengo en casa, todavía. 50.000 pelas, ¿eh? Pero es que lo recuerdo. Más tocho que la Equipo One. Y, claro, por eso se decía que la Play 2, costando 70.000, 80.000 pelas, era un reproductor barato. Y encima consola, si es que... Sí, yo, mira que intenté, me acuerdo yo, con la Play 2, intenté en mi casa y digo, coño, ¿qué es un DVD? ¿Película? ¿Y yo? ¿Juego? ¿Eh? ¿Claro? Voy a comprar el VHS, funciona, el VHS son más años que yo. Digo, ¿pero qué? No funciona, si no vemos ninguna película, no podemos ni alquilar porque con el miedo de que se coma la película y tengamos que pagársela al DVD, me cago en Dios. Joder, Willy. Pues nada, al final cayó el DVD. ¿Y la primera? Y la Play 2 no. 10 años después. ¿Te ríes? Sí, sí. Porque la primera película fue... La primera película en DVD que salió, que entró en mi casa, fue Matrix. Yo la primera película que vi en DVD creo que fue Shrek. No, perdón, esa fue la primera que vi en una Play 2, de verla. Pero del primer DVD que tuve en mi mano fue Star Wars, el episodio 1, La amenaza fantasma, en panorámico. Tía, yo... Que se la compró mi tío antes de tener el DVD, o sea, fíjate las ansias. El DVD vino meses después a colación de esto, pero... No sé si fue... Yo sé, mi cuñado, mira, mi tío... Mira, se pone cachorra, piensa en los... Si tú no haces con un Blu-ray, ¿qué dices tú? He mentado Star Wars, Chihuahua, Chihuahua. No, a mí no me... Tú el DVD, no sabías lo que era. Está bueno, hostia. El Blu-ray. Tú has nacido ya con el Blu-ray. Tú has nacido ya con los medios digitales, Noah. Pero si un poco más llegas con si el Blu-ray... Si tú no lo has vivido, bueno, ¿qué estás ladrando? Por Blu-ray 4K... La aquí. Perra que se mete donde no le llaman. La de los FPS. Jale puta. Pero con amor, caso. Game Boy Camera. En el colegio era un furor, en los cumpleaños era un furor. Hostia, yo me y acuerdo... Era la hostia, o sea, ya solo con los minijuegos es que molaba. Yo la compré en el videoclub, que aún sigue vivo. Ese videoclub es de los pocos que siguen vivos, yo creo que en el mundo. El videoclub Armero. ¿Cuántas veces vamos a mencionar eso aquí? Yo creo que en cada vídeo, o sea, es que... Sí. Es que hay que contar también la historia, ¿no? No, me refiero que es el punto en común, ¿no? Hay como tiendas que son como míticas que... Sí, sí, de hecho, yo compré dos juegos ahí. Fue unas navidades, un cumpleaños. Y cayó Game Boy Camera, que era el mío en el rojo. Había de diferentes colores, es cierto. Rojo, estaba la verde, amarillo, verde y azul. Claro, también porque no, creo que es que creo que coincidió cuando salió la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, que eran de diferentes colores, y un poco por hacer el... También fue la época de la Nintendo 64 de colores transparentes. Claro, sí, se ponía de moda los colores. Ay, que las consolas siempre son negras o grises. Vamos a meter color, a ver qué pasa. Y la verdad que fue, yo creo que fue un acierto también. Sí, sí, la gente tenía de colores. Los mandos de colores. Yo todavía en blanco y negro ya no puedo tener cosas de colores. Este cacharro, por cierto, funciona en el Super Game Boy y todo. O sea, sí. Lo puedes conectar a la Super Nintendo y usarlo en la tele. Te ves ahí tu cara o lo que sea eso. Sí, sí, sí. Bastante grande. La hostia. Y compré ese y un juego que había que yo pensaba que iba a ser otra cosa y no lo era. ¿Cuál? Pokémon Diamante. Para Game Boy Color. Y te verás, ¿cómo que Pokémon Diamante para Game Boy Color? Me imagino. Era una versión que muy, muy, muy digitalita. Que había que salía un Pikachu en plan Super Mario. Vale, era un juego de plataformas. Difícil de cojones porque estaba hecho con la punta al rabo. Y eso era... O sea, pulsando las teclas ahí con el... No, no, o sea, en plan, el que hizo el juego fue en plan... ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! ¿No? Así... Incluso más sofisticado. Y eso era la peor mierda que he visto yo. Iba saltando los malos, eran caracoles. Ese juego creo que lo tiene Connie en un cartucho de estos chinos multijuegos. El juego era un... Pikachu no sé qué polla se llamaba. A un chaval del barrio le timé y se lo gané por plata. Qué hijo de puta, pero fue un cambio magistral. O sea, no, digo, yo te dejo este, tú me dejas el otro, no lo voy a ver, nunca lo volví a ver y así como consigue el Pokémon Plata, ¿sabes? O sea, buena compra esa. Ya ves. Tiene una mierda de juego, ya. Pero bueno, tuve el Game Boy Camera que... me gustó el arte. Dentro de lo que es, o sea, es más el... O sea, no es un juego como tal, sí, no, pero es más el movimiento que supuso, ¿no? Social, por así decirlo. Fue sí, un boom sí. En los patios del colegio, o sea, de cacharro era la hostia disponer de él. O poder usarlo, aprovecharte de alguien, lo dicho. La verdad que hoy en día no tiene ninguna... No es un juego que vayas a jugar y tal, pero como artículo de coleccionista... Es el recuerdo también. Sí, es... Mola tenerlo. Que yo lo he tenido hace unos pocos años, que me lo dio mi primo. Y, hostia, lo tenía por ahí debajo de la cama. Toma, para ti. Yo le voy a dar un hogar. Dámelo. Dámelo. Y bueno, ¿tú qué traes? Yo traigo aquí... Capítulo Nintendero. Capítulo Nintendero, porque traigo Super Mario Sunshine. Esto es la polla en verso para mí. ¿Por qué? Porque... Después de conseguir mi primera consola, que fue la primera Xbox, dice, pero que voy a hacer todo de Nintendo. No, espera, que voy. Bueno, el caso, conseguí la primera Xbox y después, por mis propios medios, ya por mis propios medios, no hago regalo de Navidad ni nada, consigo comprarme la GameCube. Joder. Eso sí, sin ningún juego. Bueno, no había perdas para jugar, pero la hora que empezar. Pero aquí, como otra vez más, mi cuñado tenía la GameCube también, se la compró. Yo me la compré porque me enseñó el Resident Evil 4, fue en aquella época y yo lo vi. Esto es una maravilla, ¿no? Esto es DB10. Claro, mi cuñado tenía el Resident Evil 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 en la GameCube y era. Yo quiero esto en mi vida. Y me la compré y claro, estaba jugando en Resident Evil 4 y dice, hombre, me lo estoy pasando todavía, no te lo voy a dejar. Te dio un poco los restos, ¿no? Porque te daría este. Sí, y me dejó el Super Mario Sunshine y el Metroid Prime. Hostia, escúchame, el Metroid Prime para mí siempre ha sido esa puta espinita. Me lo he empezado y me lo he jugado dos veces. Y siempre me lo he dejado una vez en un punto y otra vez en otro. Yo me quedé atascado en una parte... Y me lo quiero acabar, quiero darle esa tercera vuelta y acabármelo de una puta vez en mi vida. Y de hecho jugar a la segunda y tercera parte. Es que son juegos de esos que tienes en tu vida pendientes, tipo como tenía hasta hace poco yo el Banjo-Kazooie. Sí, de esto que de pequeño lo juegas pero no te lo acabas nunca por X motivos. Y dices, pero vamos a ver, hijo de puta, tengo que jugar esto. Habrás que acabarlo, joder. Y sí que es verdad que, de hecho jugué antes al Metroid Prime que a este. Es un jugazo el Metroid Prime. Pero dije, va, y boom, vale. Hasta entonces solo había jugado al Mario de la Game Boy. Al Land, al 1. Al Land, no, y al Deluxe este que era el primero. Ah, sí. De la NES, sí. Pero en Game Boy. Hostia, esos juegos, tío. Una cosa que me tocaba en los juegos, pero es que no se podía hacer otra cosa. Pasaba, por ejemplo, en la Game Gear con los Sonic y pasaba con la Game Boy Color con ese Mario. Era que, claro, no te mostraban el... Era la pantalla con zoom. Entonces, claro, veías al personaje muy de cerca. No veías qué tenías delante. Arriba sí. Era costoso. Entonces, claro, jugar al Mario Land... O sea, Super Mario Bros. Deluxe de la Color, habiendo jugado al de la NES, dices, hostia, pero esto es una mierda. O sea, claro. Si no tenías otra cosa, dices, guapísimo, el puto Mario. Claro, a mí, yo no había tenido otra pues cosa. Pues como el de la Game Gear y el de la Master System, igual, dices, hostia, este zoom mata el juego. Pero son cosas como cuando ves un juego a 60 FPS claro, o sea, y luego lo juegas a 30. De ese juego, o sea, de ese Mario saltar a este Mario, a claro. Mario Sunshine. Yo lo flipé. Digo, joder, digo, ¿esto hace Nintendo con Mario? No, pero escúchame. Yo no flipé mucho, digo, hostia, aquí puedes usar el Aquac, ¿no? El dispositivo acuático este. Sí, que tenía, era, o sea, Aquac era una abreviatura, cada sigla significaba un... Sí, cada vez tal, pero que era un puto pato, que, es una, que a la vez es una puta manguera. Sí. Y lo podéis usar de jetpack y eso me flipa. No, a ver, es que lo del Aquac... Se dirá lo que se quiera, o sea, se dirá de Mario Sunshine lo que sea, pero el juego era la polla. A mí me encantaba el Mario manga corta, vamos para allá. El Mario playero. Mario playero, llego aquí, vengo de vacaciones, a la cárcel. A mí este juego lo que me gustó, o sea, lo que me impresionó, fue el primer juego con el que me compré la GameCube. Fue el primer juego que jugué de GameCube y yo venía de Nintendo 64 únicamente. Bueno, quiero decir, ya había probado sí. Los de NES, Super Nintendo y tal. Pasarme Super Mario 64 me parecía la polla y claro, yo quería el Sunshine y me lo cogí, fue mi primer juego. O sea, los gráficos que tenía este juego en su momento... el agua, yo decía, qué impresionante se ve. O sea, el efecto, las manchas estas de pintura, estas que... Esos reflejos. Y no solo eso. Lo puse el otro día en la Wii. Escúchame, los días estos hay pantallas en los que el sol pega súper fuerte, te tenías que poner unas gafas de sol y que la pantalla se añadía como un filtro y veías las ondas al fondo como cuando hace mucho calor en la carretera y ves las ondas. No, pero eso desde el principio del juego se ve. Sí, bueno, ondas. Pero hay pantallas en las que lo he dicho, que ponen las gafas de sol, se atenúa eso. Y es que los gráficos a mí de este juego me flipaban un cojón, o sea... Brutalísimo. Me parecía la hostia, como eso, el agua sobre todo. El doblaje en inglés... Sí, doblaje en inglés, es verdad, los personajes tenían cierto grado de... Que llegas y es que además te quedas igual que como se queda, la única que lo ve al principio, que tú también lo ves, al Mario este de tinta y dices, ¿quién coño es este? Sí, sí, es claro. Mario, y claro, que por eso que le encierran y tal. Otra cosa, espérate, también, manejar a Yoshi en 3D en un mundo de Mario. Que en el Mario 64 yo estaba deseando de coger a Yoshi y solo salía al final del juego durmiendo en el techo del castillo dándote vidas, el hijo de puta. Y yo quería un Mario con Yoshi en 3D. O sea, ¿no? Y aquí llegaba. Sí, sí, que ahí comiéndote tu frutica. Esto era brutal. Este juego, en serio, o sea, yo no me lo llegué a terminar porque, vamos, todo obvio. Mi cuñado me terminaba. Pues en el 4. Y te lo dio y lo dejaste a medias, ¿no? Pedí el metro y este, en plan de toma, todo para ti. Con desprecio y tal. Me arrepiento de no haberme lo terminado en su momento y me lo terminaré. Juégatelo hoy en día, es que esto también... No, me lo jugaré. De hecho, no tengo la GameCube, pero tengo la Wii. Mira, este es el típico juego. De hecho, me compré un mando y una memory card de GameCube para la Wii para jugar a este juego, a Luigi's Mansion... Metroid. Y bueno, los Metroid están en Wii. Pero a mí ese juego prefiero jugarlo con mando. No con el mando de la... O sea, con el de la Wii. ¿No se puede jugar con mando normal en Wii? No. Y además pasa una cosa. En la Wii tiene... Bueno, pues a los Metroid. En la Wii tiene hasta... Le quitan ciertos efectos gráficos. O sea, el juego se ve igual, pero ciertos efectillos se los quitan. Ahí me ha dolido. Y a mí jugar con el mando... Entonces jugaremos la versión de GameCube. Sí. Y este... De hecho, lo probé el otro día. Es que me lo compré hace poco. Me lo compré hace muy poco. Una semana, como mucho. Pero o sea, los enemigos eran gigantescos en este juego. Recuerdo la pantalla del hotel. Buah. En el exterior, que se estaba haciendo el atardecer ya. Y era la hostia, ahí había no sé cuántas medusas o tentáculos en pantalla gigantes. O sea, si es que era la puta hostia. El efecto del agua, cómo te tirabas deslizándote. El apoyo, o sea, las físicas del juego. Cuando haces lo que has dicho, que te tirabas y luego saltabas y le dabas al agua y salías haciendo con el jetpack, o sea, volabas, el efecto del agua de cuando te movías del agua haciendo las ondas. Sí, como girar. Madre mía, es que era súper realista. A ver, súper realista. Era la polla eso. Es que... Y lo que iba a decir antes, o sea, este juego es el típico que a mí me encanta desde el día 1. Cuando empiezas a conocer por internet y tal opiniones y la gente, pues no me gusta, es el peor Mario, es muy pocho. Hemos jugado al mismo juego. Es que no innovaba. Este, y ahora la gente, ojalá lo saquen en HD para Switch el día que salga. Y el día que salga, saldrán los fans de debajo de las piedras. Y muchos eran el mismo que en su momento dirían, esto es una mierda. Y se va, y no te extrañe que haya más de uno. El típico... yo es que tengo casi 40 años, he jugado a todos mis juegos, pero esto es una mierda. Esto sudé porque yo era un macho. Ay, Dios mío, es en HD, deme 10. Qué bonito que es, como el Wind Waker en HD. En fin, tonterías, pero el caso es que a mí este fue el primer juego prácticamente que jugué más en serio, que el Metroid. Y me encantó, fue el primer Mario en 3D que yo toqué. Pues yo no al de Nintendo 64 no. De hecho lo tengo ahora, pero tampoco he jugado. Es un juego muy. No muy duro, pero es un juego duro. No, lo jugaré en su momento. Yo hay ciertos juegos que sé que los voy a jugar. Lo voy a jugar en 3DS, porque con el stick lo vas a agradecer. No, es una versión mejorada, digamos, una versión deluxe del 64. A la gente hay gente a la que no le gusta mucho, pero yo creo que para jugar hoy en día es más asequible. Al fin y al cabo acabaré jugando y este lo probé además en la Wii. Joder, en la polla. En la putísima polla y sinceramente muy recomendado. ¿Y vosotros? GameCube. ¿Sois de los que en su momento rajabais de él o...? O os hacéis pajas en mano cambiada. ¿De qué bando, de qué bando sois? Eso. ¿Y la Game Boy Camera? ¿La tuvisteis? Pues os hicisteis fotopollas. Fotopollas. Eso es. Send nudes. Fotos ahí en el baño de las chicas, por arriba o por abajo, las falditas. ¿Hicisteis guarradas? Comentando vuestras historias. Soy un pajillero de mierda, ¿eh? Y putas. Pues nada, señores. Nos vemos. Limpias un poco. Con el agua. Eso es, con el agua que hay a presión en el ano. Es como los chorritos de los váteres japoneses ahí, con el agua. Quería dejarlo limpio y lo hago. Bueno, pues eso, que nos contéis cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Hala, hasta poco.